número uno. Bienvenidos a una emisión más del Top 20 de Monitor Latino. Este es el programa número 149, ya que hacemos en unión Omar Dávila y estos amigos del Monitor Latino, porque tienen una operación increíble. Las principales estaciones de radio de la República Mexicana le reportan su programación a ellos, a Monitor Latino. Ahí, en el búnker de Monitor, ellos pues sacan una estadística grandiosa, cuáles son las más tocadas, las más pedidas por parte de todos ustedes, y eso es lo que presentamos aquí. Pero además, nosotros lo ensalzamos con dos canciones más en la mira y otras dos canciones en la máquina del tiempo, con artistas que están dando de qué hablar hoy, pero con alguna de sus canciones del ayer. Los vamos a recordar. Todo eso y más aquí en este programa, el 149 del Top 20 de Monitor Latino, que ahora empieza. 20. Y lo hacemos con un estreno en el lugar número 20 de Iron y Baby. Esto es Contra la Pared. Arrancamos. Me tiene loco, me tiene loco. Dale suave, suave, dale suave. Mami, me está tirando contra la pared. Hey, la pared, dale suave. Recuerda que siempre hay un ojo que te ve. Escapabas a vuestra dimensión. 18. Segundo estreno de la semana en el lugar número 18 viene Playa Limbo. La presentamos en la mira la semana pasada del tributo a Mecano, esto es Los Amantes. Yo soy uno de esos amantes, tan elegante como los de antes, que siempre llevan guantes. Entre semana voy deportivo, pero el domingo me pongo muy fino con mi chaqueta de lino. Y voy buscando por los balcones pechas Julietas para mis canciones y hacerles los honores. En el top 20 de Monitor Latino le dijimos adiós a Motel, que apenas había entrado la semana pasada y ahora, bueno, se fue con esa de Somos Aire, y a Mané de la Parra con esa canción que se llama La Fórmula. Adiós, ya volverán tal vez. ¡Top